Dolores, ver tanto niño perdido. Me dicen que Puente el Brinco es un lugar reservado y que han nacido muchos niños de ese lugar de pecado. Se ven las madres llorando y diciendo que ya no saben por qué como han sido tanto, ignoran quién es el padre. ¡Óscalo! ¡Carmencita Sierra! ¡Hola! Lo que se ganó también debajo del Puente Brinco. Y después se ven llorando y diciendo que ya no saben por qué como han sido tanto, ignoran quién es el padre.